Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, acá. En primaverales otra... noches. Esperemos que esta vez no sea una muestra gratis no como hemos tenido hasta exacto, ahora. Exacto, exacto. ¿No? Sí, y se sí, quede claro. Un rato más con nosotros la primavera. Sí, sí. Buenas noches, Mara Ali. De sus manos llegaremos hasta las 22 horas en este nuevo Piedra Libre. Número 422. 422, muy bien. Acá estamos, como siempre, a las 20 horas acá en la colectiva. Con toda una cantidad de información, de cosas para disfrutar. Sí, así es, una cantidad de cosas para disfrutar hoy, para meternos, ir, viajar también a varios lugares y demás. Bueno, empecemos por alguna cosa quizá distractiva, diría bueno, yo, incluso como es el fútbol de selección. Ah, eso. Desde la semana pasada hasta ahora hemos tenido dos partidos del seleccionado argentino, dos también del seleccionado uruguayo, ¿verdad? Y eso para remarcar usted con el sí, bueno, claro, todas las selecciones jugaron, exactamente. Pero el primero de los partidos justamente fue entre Argentina y Uruguay. Y a mí me supo a baile entre hermanos. Miren lo que le digo, aburrido, nadie quiere ganar. Una carambola de Messi que terminó adentro. Después Messi mismo jugaba para los costados. Esto se repite desde noviembre de 2001, en aquel desgraciado partido en el Estadio Centenario, en el cual la selección argentina y la selección uruguaya, los últimos 7 minutos del partido, jugaron para los laterales. Ajá. Vergonzoso, se clasificó Uruguay, no se clasificó, en realidad pasó al repechaje Uruguay, que después le ganó a Australia y fue a Japón, Corea, el Mundial de Corea-Japón. Y quedó Colombia fuera. O sea, eso incluso Colombia protestó ante la FIFA por aquel partido. Bueno. A partir de ahí, yo en un punto los comprendo a estos chicos que juegan al fútbol, que además de jugar al fútbol son personas que son emigrantes, además, que se encuentran, y ya lo he dicho esto, se encuentran en algunos lugares tan lejanos incluso culturalmente, como puede ser Inglaterra, y donde lo más próximo que tienen a un hermano es el jugador uruguayo que está ahí, o el jugador argentino que está ahí. Exacto. Entonces comerán un asado de vez en cuando, si consiguen qué, y la verdad que seguramente no querrán ganarse como en otras épocas en las cuales había un juego realmente intenso. Y se ponían cosas sobre la mesa. Me acuerdo cuando el Cholo Simeone decía: vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes. Exageraba el Cholo Simeone. Pero bueno, en realidad prefiero aquella exageración y no esta abulia de lo que ocurre últimamente entre Argentina y Uruguay. Después jugaron, bueno, los uruguayos con unos y los argentinos con Venezuela. Bueno, con Venezuela, de este partidazo. Partidazo, un partido como uno lo esperaba. Como uno lo esperaba. Como uno lo esperaba. Y si no, fíjese lo que decía Bauza. Lo del partido salió como lo imaginábamos. La única conformidad que me queda es el esfuerzo que hicieron los jugadores para remontar el 2-0 y por lo menos poder empatarlo. Así que tuvimos que dar vuelta a un partido que no pensábamos nunca estar perdiendo 2-0. Por lo menos el esfuerzo que hicieron los jugadores, por lo menos logramos un punto. Nos encontramos con el Venezuela que esperábamos, así que no, en ese sentido no nos sorprendió. Venezuela hizo el partido que nosotros pensábamos. ¿Sacar un empate en Venezuela estaba en los planes de Argentina? No, la idea era ganar, pero se presentó otro partido. Salió como lo imaginábamos. Bueno. Es muy duro seguirlo. Yo intenté, juro, son casi 9 minutos, 8 sí. minutos y pico. Pero y cada rato repetía el no, partido que el... Me bajé esto, que nunca lo hago, porque la verdad que a mí personalmente poco me interesa lo que dicen. En general son se repiten en estas instancias. Pero me lo bajé porque algunos periodistas se quejaban del loco Bielsa en su momento. Este sí que es contradictorio. Esto es dificilísimo de seguir. Uh-huh. Muy difícil. Habrá otros capítulos. Seguiremos. Seguro. Ahora lo va a seguir. Ahora lo va a seguir. Primera vez que escucho una conferencia de prensa del Patón Baus. Ajá. Bueno, está. Bueno, si quiere nos metemos en el programa de hoy. Bueno, acá vamos con el programa, ya nos vamos a ir. Ayer estuvimos ahí constantemente en comunicación con Salta, sí. Lo que estaba pasando ahí en el galpón, que muchas veces hemos tenido acá. Sí, el galpón en realidad se fue a Salta Capital. Salta, ¿no? Sí, claro, ahí, bueno, pero claro. Siempre tenemos que ver con el tema de Austin Power y todo lo que. Exactamente. Lo que significa. Bueno, pero se fue ahí y enfrente a la municipalidad, se dice, ¿cómo se dice? La intendencia. No, en realidad estaban en. En el centro de convenciones de Salta Capital. Salta Capital. Donde se desarrolla desde hace 3 días el. No sé cómo se pronuncia. A ver si alguno acá en el estudio me puede auxiliar. ¿Es Argentina Mining o Argentina Mining? Pido un auxilio para quienes manejen más fluidamente el inglés. Yo creo así, que es mining. No, ¿usted cree que es mining? Mining. Un voto por mining, después veremos. Mining, creo que no, mining. Después veremos. Yo me quedo con mining. No bueno, sé, igual, está bien. Mismo. Como sea, lo que es el mismo robo. Con, claro. Con una u otra forma es el mismo robo. ¿Tá? Bueno, allí estaban. Y una cosa que les robaron, lamentablemente, fueron las banderas que llevaban. Así sí, hubo toda claro. Una disputa por las banderas de todos estos manifestantes que se encontraron allí con todas las cosas que ocurren en Salta, en particular contra la megaminería. Después vamos a estar con... Con ese... charla sobre despenalización del aborto. Wow. Oh, wow. Esto del Pellegrini... No lo presentaron así, ¿eh? No lo presentaron. ¿Qué quiere que le diga? No, ¿no? No, no, no. Yo lo escuché en varios medios y era el pero tema escandaloso. Yo creo que la pifiaron. Me parece que no leyeron bien. O fue intencional. Sí, puede ser también. Yo no sé. Bueno, acá vamos a hablar con alguien del Centro de Estudiantes. Vamos a ver cuál es la impresión de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos otras opiniones que salieron en otros lugares, por supuesto, para claro. no quedarse con esa impresión de que lo que reflejaban los medios. Pero sí. Bueno, seguramente vamos a estar hablando en un ratito y vamos a tener la versión oficial del Centro de Estudiantes. Del Centro de Estudiantes, así con María Emilia. ¿Qué más tenemos para hoy? Nos vamos a Honduras. Ah, qué lindo. Nos vamos a Honduras, sí, lindo, y que ser sí es lindo. Digamos, siempre es lindo. Siempre aunque es lindo. En los temas siempre a veces son dolorosos. Claro, porque bueno. Son dolorosos los temas, son dolorosos recordar a Berta Cáceres, 6 meses. Pero bueno, Carla Lara, esta cantautora feminista que siempre con la cual tenemos una relación, escribió algo muy lindo sobre Berta, sobre la lucha, sobre el momento actual del Copín. Y realmente queríamos no solo leer eso, sino que ella nos haga ese recorrido por Honduras y por cómo se hizo esa otra vez recordando a Berta Cáceres a estos 6 meses de su asesinato. Uh-huh. Y las luchas y lo que se está pidiendo, ¿no? Uh-huh. También bueno, vamos a irnos a San Nicolás. San Nicolás, allí después de 6 o 7 años, lo preguntaremos bien allí a Walter Fernando Ibarra, integrante de la organización Protección Ambiental del Río Paraná. 6 o 7 años de clausurada la planta de Atanor. Creo que recién ahora se llevó adelante la clausura. Vamos a ver qué pasó allí, por qué, qué producía Atanor allí en San Nicolás concretamente. Y después, ¿quién vendrá? Sí, sí, sí, hoy viene, se toca el mes que viene. El señor Sebastián Dantí sale de su ostracismo y viene acá y vamos a ver si nos habla de... Acompañado por los grillos. Por los grillos por sí, acá. Así que bueno, pero vamos ya con la música, así nos metemos en el programa. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce, manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Em quanto tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce, manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, ¿dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Volvimos acá y ya nos metemos en este Piedra Libre, nos vamos a Salta. Sí, ya estamos allí, ya estamos comunicados, como lo dijimos hace un momento, con esta pobladora, no es del Galpón, es de Joaquín B. González, que es una localidad muy cercana al Galpón, Olga Fernández, pero que también está afectada por la instalación de la Austin Power. Buenas noches, Olga. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, gracias nuevamente por atendernos. Nosotros sabemos que estás en Salta Capital, pero nos gustaría, si te parece bien, comenzar un poquitito por la situación del Galpón, concretamente ese tranquerazo, que al principio nosotros lo medíamos en estaciones, decíamos primavera, verano, otoño, si todo el tiempo que ustedes estaban. Ahora, ¿cuánto hace que están ustedes con el tranquerazo contra la Austin Powder? El tranquerazo en sí existe un poquito más de 3 años. Claro. Y pasando los 4 años, el tema de inicio de lucha, digamos, de investigación y todo eso, ¿no? Que llegó antes del cambio. Claro, antes de que empezara el tranquerazo. Ustedes ahora han llevado allí hasta Salta Capital otra demanda, ¿verdad? Sí, veníamos a una jornada internacional de minería, donde están todos los grandes mineros de Canadá, de China, de Inglaterra, que se reúnen acá en Salta. Sí. Con todas las empresas de insumos mineros, haciendo un congreso internacional. Acompañamos a gente que venía de la reclamo contra la minería, por los efectos que ellos concretamente han sufrido, sus cosas, además. En esa historia estuvimos ayer y hoy. Claro, claro. Dos días. Con ella. Claro, dos días. Donde, ¿qué otras organizaciones se encontraron ustedes allí en la puerta de este centro de convenciones salteño? Sí, eran varias asambleas de la Puna, de diferentes nombres que no me acuerdo, son nombres en quechua. Ajá. Otro de los Atacama, varias, es de la que nunca me acuerdo, digamos, en este momento. Está bien. Ayer nosotros estuvimos de alguna manera, como lo permite la distancia, ¿no? Acompañándolos, gracias a Oscar Delgado, que nos iba contando un poco lo que estaba sucediendo. Y en algún momento se puso un poco tenso, ¿no? Sí, se puso tenso porque la policía creía que, bueno, primero nos dijeron que nos vayamos lejos con los carteles, colocamos los carteles lejos, nos robaron todos los carteles. 5 o 6 carteles de 6 metros cada uno, que no es el dicho que pongamos en el lugar. Cuando fuimos hacia los sanitarios que están en un supermercado, volvimos, ya no estaban todos los carteles. Y bueno, ahí tuvimos desencuentros con la policía, que no nos querían devolver, y etcétera. Pero aparte no quería que manifestemos en entrada porque le molestaba. Claro. Presenciaban el Congreso de que estuviésemos ahí. Claro, le dijimos que estábamos manifestando pacíficamente. Los letreros no decían ninguna insulto, nada, solamente eran el agua vale más que el oro, o no, la minería ha sido abierto. Uh-huh. También estaban nuestros carteles fuera de Santos Austin, que también estaba presente en el Congreso, como proveedor de los insumos de minería, de los incentivos. Eran carteles, digamos, que no tenían ninguna violencia, pero para ellos era violento, ¿no?, que estemos ahí en la entrada. Claro. Ustedes llevan también una demanda particular sobre la Austin Power, ¿no?, sobre los subsidios. Sí, nosotros tenemos presentados en la Corte de Salta, rechazados por la Corte y luego en la Corte Suprema de la Nación, y ya hay 3 jueces de la Corte que se han expedido, no sabemos, creemos que a favor de la empresa, no es seguro todavía, pero esperábamos que después de la feria judicial con el nombramiento de los nuevos jueces de la Corte ya está a punto, digamos, de resolver la Suprema Corte de la Nación o de la provincia de la Nación, o sea que esto ya está en la última instancia, digamos. Bueno, es que estamos viendo la política del país, es complicada la Corte. Si analizamos algunas resoluciones anteriores que ellos han tenido con el tema de ahora Catamarca, por la presión que hizo allá, resuelto otras cuestiones. Bueno, sí. En general, todos estos años de minería, de reclamo de Catamarca, después de 15 años que estuvo la lumbrera, la Corte tampoco nunca resolvió muy a favor, digamos que creo que él acompaña el modelo productivo instalado en el país, ¿no? Entonces no tenemos muchas esperanzas tampoco a la Corte. Puede ser, hay una necesidad de esperanza de que lo que más puedan hacer es, digamos, volver a Salta, que se revea la Corte local, quizás así, pidan una nueva audiencia, alguna cosa así. Pero desestimamos, creo, la idea de que ellos se trasen de cuajo a nitratos. Sí, claro, claro. Sí, recordemos a quienes nos están escuchando que en este caso la Austin Power fabrica, entre otras cosas, nitrato de amonio, ¿no? Y eso está vinculado con la minería. 5% de su producción está destinado a la mega minería. ¿Qué porcentaje, que no se te escuchó? 85% de su producción lo destina a la minería y 15% para fertilización. Uh-huh. Ah, y el resto para fertilizante, lo cual, bueno, también estamos en otro problema. Bueno. Sí, bueno, el fertilizante creo que es una borra que les queda de su industria. Ajá. No, el fertilizante, en realidad esto se establece acá en acompañamiento a la industria minera. Hoy vimos, nos llegaron unos folletos de este evento de la minería en Salta y está marcado como la cara de las cosas, todo lo que es Salta, el oeste de Salta. Es un punto al lado de otro de todos los yacimientos mineros que se vienen, que están en exploración. Así que es tremenda minera en todo el país, que creció con el gobierno anterior, pero con este todavía más. Uh-huh. Así que, bueno, Nitratos Austin es lo que necesitan todas estas mineras, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es un saqueo con contaminación permanente. Claro, es un saqueo con contaminación permanente. Aparte, si bien siempre ellos nos dicen que la minería, y es cierto, lo tenemos a diario en todos nuestros utensilios, por decirlo así, hay una realidad acá que se sacrifican regiones enteras de un país, en este caso con Sudamérica, estamos en todos los lugares sufriendo una minería devastadora, pero es para proveer a primer mundo, con un consumismo que lo tenemos todos más en el mundo, terrible, que es lo que hace que tome vuelo la minería a gran escala, ¿no? Claro. Si la minería, cada país se hiciera responsable de sus recursos y administrara la cantidad de productos que hay a partir de la minería con los que tienen, su mismo sería menor porque estaríamos todos limitados. Ahora, si viene el primer mundo acá con todas las mineras, atropellan los pueblos, que no se les pregunte si quieren o no quieren la minería, entonces somos una zona de sacrificio prácticamente para abastecer el gran consumismo de otra parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas cosas hay que plantearlas, porque uno no puede decir no a la minería lisa y llanamente, porque todos usamos minerales, es cierto, pero de lo que se saca en Argentina, una mínima parte queda en Argentina y todo es para proveer al primer mundo del gran consumismo que tenemos. Uh-huh. Y hay minerales como el oro que consideramos que no es ni básico ni necesario para la comunidad mundial en su vida diaria, ¿no? Hay una pequeña claro. parte de oro para electrónica, pero es muy pequeña cantidad. Uh-huh. Todo el oro en realidad casi para joyería medianamente, y todo es para lingotes de oro en bóvedas de los grandes poderosos del mundo, que son los mismos que fomentan guerra, tráfico de armas y sí, claro. todo está vinculado, ¿no? Uh-huh. Olga, ¿cómo sentís que fue cómo percibís que fue la recepción de esta lucha de ustedes, de esta demanda de ustedes desde el galpón y desde, bueno, tu ciudad, Joaquín B. González, tu pueblo? ¿Cómo sentís allí en Salta que fue esa recepción? ¿Vos decís de los, ¿no? de la gente, de los que... De la gente que pasa, de los que se habrán acercado seguramente a donde ustedes estaban manifestando o no. No, el ciudadano común no, la verdad es que no acostumbran mucho a acompañar, ¿viste? Ajá. Sí hay como una delegación que ellos, delegaciones, digamos, de una comodidad, no sé cómo llamarle, de la sociedad en general, es decir, hay un grupo que está luchando, bueno, que ellos sigan, y claro. preguntan quizás cómo va la lucha, y dice sigan, tenemos que ganar, ellos dicen tenemos que ganar, pero no hay ningún, a veces, compromiso mayoritario de la gente, más que el de palabra. A veces necesitamos gente, necesitamos agua, cosas básicas para el funcionamiento de una asamblea, de una campe, y todos nosotros solos, volante, por ejemplo, bolletería, lo hacemos cada uno de nuestros bolsillos como podemos, viajes que tenemos que hacer a un lugar u otro para ir a averiguar, entrevistar gente, estamos bastante solos, digamos que la comunidad toda apoya en el imaginario, pero no concretamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Olga. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias además por ese estar permanentemente. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvimos comunicados entonces con Olga Fernández, del pueblo vecino a El Galpón, Joaquín B. González. Ahí están en Salta. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. El cuarto sábado de cada mes a las 3 de la tarde por La Colectiva. De 1-1-4-9-8-3-7-6-6-3, recibido 13 de septiembre a 8:56 AM. Hola,

siempre ocupe un lugar, salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de sus ausencias, traerles, nombrarles para siempre, recordarles y que en todas las luchas siempre tengan su sitial, salvar en los ejemplos sus recuerdos. Tengo tu imagen, viva flor de la esperanza, tu risa, la luz que me hace falta. Escuchábamos a Carla Lara, ¿verdad? Sí. Por ahora, en un sonido... Es un sonido. Esperamos poder comunicarnos en un música, ratito. Su música, exacto. Ahora nos vamos a San Nicolás para conversar con Walter Fernando Ibarra. Buenas noches, Walter. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, allí están ustedes en este momento frente a una clausura efectiva a la empresa Atanor, una clausura que tenía ¿cuántos años de dictada, Walter? 12 años venimos en la lucha contra esta multinacional. ¿12 años? 12 años, sí. Qué barbaridad. Los motivos de esa clausura, ¿cuáles son? Bueno, esto es un amparo que... en realidad, esto es un amparo que hace 2 años hicimos. Un juez subrogante clausuró, pero no hizo cumplir la clausura, digamos. Ahora, después de 2 años, trajeron un juez de afuera que pusieron como es en el Tribunal Penal número 1. Y como es, y él fue el que hizo cumplir la clausura. Claro. Pero Atanor, esto es sobre el amparo. La clausura consiste en el vertido de fluentes al río Paraná, que no tienen permiso, y la extracción de agua de las napas, que tampoco tienen permiso. Ah. Y esos vertidos son sin tratar, me imagino, en el río Paraná. Exacto, y también tiene le clausuraron la planta de Atacina, que era la segunda más grande del Mercosur. Ajá. ¿Cómo se llama la planta? Atacina. Igualmente, le comento para que sepan, Atanor tiene 3 causas en la justicia federal, una por los vecinos y otra por la ONG nuestra y ONGs amigas. Claro. Las causas son por entierro de químicos altamente contaminantes, tóxicos y explosivos. Así lo determinó en las pericias que hizo la UTN de acá de San Nicolás, la Universidad de San Nicolás, en conjunto con la Fiscalía. Dieron las pericias, tenemos copia de las pericias que se hicieron, donde constataron que tienen enterrados químicos altamente contaminantes, peligrosos y explosivos. Así dice el dictamen. Qué bárbaro. Esto está en la justicia federal. Esto está allí en San Nicolás. ¿Vos sabés si en otros lugares, como es en Río Tercero o en la planta que tienen acá en Munro, tienen una conducta similar? Sí, estamos al tanto de todo. Inclusive en los ingenios de Tucumán también tienen problemas, claro. Ellos. Nosotros estamos en contacto con el fiscal federal de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez. Estamos trabajando con la ONG Conciencia Solidaria y sabemos de todos los problemas que está teniendo en todos los lugares esta empresa. Ajá. Claro. O sea que es un modus operandi, ellos trabajan así. Sí, totalmente. Trabajan con mucha impunidad, porque es una multinacional, mucha impunidad y un desprecio total por la salud y la vida. Y el medio ambiente, por supuesto. Acá nosotros logramos el amparo ese porque vino un juez de afuera que pusieron acá en el juzgado penal número 1. Porque si no, 2 años la empresa clausurada siguió trabajando, siguió teniendo el río, burlándose de la justicia, de todo. No tienen desperdicio todo esto, digamos. Qué bárbaro. ¿Y hasta ahora es efectivo eso de que no pueden entrar camiones, que hay una, o sea, que hay un dispuso que prefectura y gendarmería comprueben, ¿no? Que esto, el cese del vuelco de fluentes y la puesta fuera de servicio de la planta. Claro. Esto se está cumpliendo. Ellos no pueden entrar ni salir camiones que traigan de Munro aguas fenólicas. Que traían de Munro aguas fenólicas y las tiraban acá al río Paraná. O sea, como allá les prohibieron, las tiraban acá. Entonces, son esos camiones, todos los tanques que traigan productos químicos, no pueden entrar ni salir. Sí, ellos siguen trabajando, pero con otros químicos, como ser Herbifen, todo eso, que llevan éster, base y emulsionante, no llevan agua. Claro. O sea, tienen una parte, pero es la más importante, por supuesto, de la planta, el broche de oro de ellos, lo que le clausuraron, porque es la que más produce y es la, ya le dije, la segunda más grande del Mercosur. Claro. Y eso le está creando a ellos un problema, ¿no es cierto? Pero la gente sigue trabajando, no es que la fábrica se clausuró y no trabaja, la gente no trabaja. No, no, ellos siguen trabajando con otros productos, por supuesto. ¿Qué cosas exactamente producen allí en San Nicolás, Walter? Producen herbicidas, plaguicidas, fungicidas, insecticidas, todos agroquímicos para el campo, para los bichos, para los animales, en fin. ¿Dentro de lo que produce? Que trabaja en conjunto con Monsanto, con Bayer, con distintas químicas. Claro. De hecho, tienen acción en todas las empresas. Es todo lo mismo, digamos. Claro. ¿Sabés si ellos producen allí el 2,4-D? Exacto, sí, sí. El 2,4-D, el primero que yo le nombré es el Herbifen. El Herbifen 2,4-D es... Eso se hace con éster, base y emulsionante. Así sale el 2,4-D, que es el agente naranja, que le llaman. Claro, sí, el agente naranja, efectivamente. Ahora, por lo que sabemos, está ya prohibido su uso en provincias como Córdoba o Santa Fe. ¿Ellos siguen igual con la producción? Sí, no, por supuesto, pero si vamos más allá, esta empresa sigue a fabricar y está denunciado y no han archivado la causa, no, así, hacían producir químicos prohibidos, como el paratión. El paratión está prohibido y en una quinta de un campo de San Nicolás fabricaban paratión. Le comento que murieron todos los que trabajaban ahí, hasta el dueño de la quinta, que como están denunciaron la causa y todo. Qué bárbaro. Es impresionante la impunidad con la que esta empresa trabaja. Sí. Hay al lado de la empresa está Barrio Química y hay más de 200 muertos de cáncer en los últimos años, más los enfermos. Claro. Y también tenemos denunciado, todo esto está con nombre y apellido en la causa, puede ver cualquier porque es una causa pública. La causa se llama Atanol atentado contra la salud pública. Ajá. O sea que lo que yo digo lo puede ver cualquiera. Y también tenemos denunciado la gente que trabaja ahí, que trabaja con un riñón, con pólipo de garganta, pólipo de vejiga, problema de corazón, problema de asma, en fin. En San Nicolás tenemos, única en el país, tenemos 10 casos de piel de cristal. No existe una ciudad que tenga 10 casos de piel de cristal, la tenemos en San Nicolás, de los cuales ya algunos han muerto también. Qué bárbaro. Es este... Pero imagínense, para explayarme un poquito más, el intendente de San Nicolás es médico, el doctor Pasaglia. Ajá. Y es ex ministro de salud. La empresa clausurada hace 2 años, el año pasado, estaba firmando un convenio con la empresa clausurada y denunciada por 10.000 enfermedades, muertes y productos de entrada, estaba haciendo un convenio para hacer una plaza enfrente de la empresa. ¿Una plaza enfrente de la empresa? Sí, salió en los medios de San Nicolás y todo, donde firmaron un convenio. Hasta el día no hicieron nada, por supuesto, porque calculo que no le debe dar la cara. Pero la complicidad que hay entre jueces, fiscales, políticos, hay mucho amiguismo. Y justo tuvimos la suerte, gracias a Dios, que vino este juez que es de afuera y hizo cumplir lo que hace 2 años tenía que haber hecho cumplir otro juez. Claro. Se presentó a la empresa con la gendarmería, con la policía y la prefectura, constató que se estaba violando la clausura, presentó todo y chao, no pueden seguir. Claro. Ahora, planta, sí, te escucho. Con esa planta, y buscando el río. Claro. Ahora, esto tiene un plazo, el juez intimó a la empresa a que regularice su situación. Esto tiene que presentar todo lo que nunca hizo, presentar todos los permisos. También le comento que nosotros tenemos denunciado al presidente del ADA, que es la entidad del agua, y al presidente de la OPDS, que es el órgano, son los organismos de control, el ingeniero Coroli. Tenemos denunciado por incumplimiento en los redes funcionarios públicos, porque entendemos que son corruptos y que durante años han permitido que estas empresas hagan lo que querían. Y ellos son los que tienen que controlar casualmente que no

¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. ¿Qué te está diciendo? Espera un minuto. En la tele no hay más espacio, va a tener que ser un programa de radio. Todos los lunes de 10 a 12 de la noche por Radio La Colectiva. La tertulia del fin. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva vendría siendo piedra libre. Nosotros tenemos que luchar por poner en común las palabras y los hechos, en lo más chiquitito. Si cambiamos lo más chiquitito, podemos cambiar el mundo. Así yo lo veo. Y no vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar lo más chiquitito. Esto y mucho más por La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Voy a extender. Sí. Number nine. Sí. Number nine. Retornale. Sí. Escuchar la fuerza. Sí. Number nine. Y el ritornelo. Sí. Escuchar las fuerzas. Number nine. Y el ritornelo. Number nine. Retornale. Música que no siempre ha sido música. Number nine. Biferir. Y el ritornelo. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Libre. Seis meses sin sus brazos, a seis meses con su fuerza. Carta a Berta Cáceres, mi mano. Hace seis meses estaba viajando de México a Honduras con gran premura. El tiempo se había ralentizado. Tenía que encontrarme con Laura y Salva y poder despedirnos de sus manos y ojos. La noticia de su asesinato tenía sentido. Días antes de eso estábamos escribiendo juntas el comunicado para denunciar la reactivación al otro lado del río Hualcarque del proyecto Aguazarca. Le apostábamos a pararlo a través de la denuncia del papel cómplice de los bancos financiadores. Eso sí, entendiendo que no había ninguna intención de hacerlo y conociendo la agresividad con la que opera Deza. Nunca pude creer que usted no estaba. Nunca lloré con dolor consumado. Lloré de indignación de cómo el mundo había permitido su muerte, de que seres perversos se habían atrevido a flagelar su cuerpo con balas, de saber que ya no tendría su voz. Me dio miedo saber lo bien que nos había preparado para esta noticia, de su confianza en que cuando su voz no estuviera iban a estar las nuestras, las miles, para hablar por usted, para seguir gritando lo que siempre gritó, justicia. Buscar la justicia ha sido un camino tortuoso, de silencio, pero también un camino lleno de muchos brazos, manos y corazones que no dejarán que Berta Cáceres muera tan impunemente. A seis meses nos indigna saber que seguimos pidiendo la participación de un grupo de investigación independiente que nos permita saber la verdad de su crimen y que el gobierno golpista y dictatorial de Juan Orlando Hernández siga ignorando nuestra petición. Nos indigna saber que Deza Aguazarca no tiene intenciones de parar el proyecto, que manda a su ingeniera Elsa Paz a los canales más grandes de Honduras para blanquear el nombre de la empresa. Nos indigna el que los bancos como FMO no tienen intenciones de parar el financiamiento a ese proyecto de muerte y saber que siempre supieron lo que estaba pasando, pero nunca les importó ni les importa lo que hemos padecido por culpa de su actitud colonialista y su dinero bañado en sangre. Nos indigna ver la ineptitud de la institucionalidad hondureña en un caso de supuesta prioridad nacional. Ahora frecuento una de sus canciones favoritas y me cala en el corazón. Y aunque la noche se instala, vuelve la luna, vuelve el amor. Ese era uno de sus principios. Usted vivió todas las adversidades posibles y nunca se detuvo y siempre sonrió. Se llenó de satisfacción luchando hombro a hombro con su pueblo, haciendo revoluciones en su casa y en las calles. Y ahora es lo que hacemos, sonreír y luchar como guerreras, sin perder nunca la esperanza. Hace 6 meses supe que mis brazos, mis manos, mi voz también eran suyos. Hace 6 meses le declaré la guerra a la muerte. Hace 6 meses miles de voces han gritado justicia para Berta. Ese 2 de marzo la perdí y me gané un montón de tíos y tías, de hermanos y hermanas. Seguiremos luchando por ustedes con sus valores, con su fuerza, con su alegría, sin miedo. A Berta Cáceres no se la asesina. A mi mami no la mataron y se jodieron los asesinos que querían matarla porque ella está acá, porque ella vive en cada uno y cada una de nosotras. Y mientras sigamos luchando contra esa represa asesina, contra las represas, contra la privatización de los bosques y el oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres. Desde el amor cómplice de siempre, cumpliremos, es una promesa. Hasta la victoria siempre, mami. Su hija, Berta Zúñiga Cáceres. Bueno, acá Bertita, y bueno, sí, ya nosotros queríamos hacer este repaso de estos 6 meses sin Berta, pidiendo justicia, y ya desde el otro lado está Carla Lara, esa amiga entrañable y aparte también para nosotros esa voz que tiene toda la solidez para hablar sobre Berta. Buenas noches, Carla. Buenas noches, a Daniel y a todo el equipo, ¿verdad? Y siempre nuestro agradecimiento porque Honduras y las resistencias de este pueblo, de este territorio, siempre son, tienen un espacio en sus programas y eso lo agradecemos muchísimo. Bueno, acompañamos en la distancia, que siempre es menos de lo que quisiéramos. Buenas noches, Carla. Bueno, eso, ¿cómo son algunas de las cosas que nos están atravesando? ¿Cómo es este pedido de justicia? ¿Cuánto ha avanzado, si es que ha avanzado, en relación con Berta? Pues mira, Daniel, quisiéramos que la noticia fuera más alentadora, ¿verdad? Pero el problema fundamental de la investigación en el caso del asesinato de Berta es que sigue estando en secretividad. Aquí en Honduras recién aprobaron una ley de secretos y bajo el amparo de esta ley, la familia, las víctimas y su representación legal han venido exigiendo tener participación en la investigación, acceso a la información, y continúa siendo negada. Recién ayer capturaron a una persona más y lo mediáticamente lo manejaron como un autor material más, ¿verdad? En el caso de su asesinato, y al parecer, bueno, ellos lo han presentado. Nosotros tenemos mucho escepticismo sobre cualquier noticia que pongan en los medios, ¿verdad? Y ellos dicen que fue la persona que disparó a Gustavo Castro, que era el compañero internacionalista de Otros Mundos Chiapas, que estaba en el momento del asesinato a Berta. Y sigue entonces sin ser aprobado lo de la Comisión Internacional Independiente, que ha venido siendo la exigencia. Sigue el gobierno sin responder, ¿verdad? Porque se necesita una aceptación desde la oficialidad de la intervención de esta comisión independiente, ¿verdad? Para que acompañe, conozca las investigaciones que se hacen desde la ATIC, y la respuesta sigue siendo es terrible, porque ni siquiera es que haya habido una respuesta negativa, es que no ha habido ningún tipo de respuesta, ninguna audiencia solicitada a ese señor que se dice presidente, a Juan Orlando Hernández, ninguna petición de cita de parte de su familia, de sus hijas, de su hijo, de su madre y de del COPIN han sido atendidas, ¿verdad? Por estas autoridades, ¿verdad? Y entonces estamos, como yo diría, en el mismo punto respecto a eso. Y ahí a mí me parece que la tenacidad del COPIN por sostenerse organizativamente tiene que darnos visos de que Berta legó una organización con trabajo muy fuerte en sus bases, ¿verdad? Que tenemos que tener la esperanza de que va a ser otro COPIN, porque no está Berta, pero que está siendo otro COPIN. Y también su rendirle un homenaje a sus hijas y a su hijo y a su mamá por la tenacidad también en la que continúan, con la que continúan denunciando y llevando el mensaje de Berta a muchas partes del mundo y aquí mismo dentro de Honduras. Te habla Graciela. Carla, buenas noches. Vos escribiste Fuimos a la utopía de todas las esperanzas, y ahí hiciste también este recorrido y de alguna manera nos trajiste a nosotros lo que fueron las movilizaciones y que fueron todas las demás actividades, inclusive lo que significaba una obra de teatro, músicos que volvieron a cantar, que volvieron a actuar, que volvieron a movilizarse por Berta, y eso nos llegó muy, muy hacia adentro, y me gustaría que vos nos cuentes esto que escribiste y qué fue lo que sentiste. Bueno, volver a utopía, yo era apenas la segunda vez que volvía a ese espacio ya sin Berta físicamente. Eso es muy fuerte, ¿verdad? No estar ahí y que no esté Berta, es, no digo eso, su ausencia es tiene una presencia para nosotras así muy, muy sentida, muy fuerte. Y luego es muy bonito cómo hay tanta, a mí por ejemplo me sorprende mucho cómo nos referimos siempre a Berta como nuestra compañera Berta, y todas las vidas arrebatadas nos duelen, y todas han sido, ninguna vida vale más que otra, pero a mí me sorprende la colectividad que despierta Berta en todos y siempre hablamos de Berta, nuestra Berta. Entonces en Utopía, pues ya el nombre, ¿verdad?, es tan emotivo, tan provocador de tantas cosas, y estar ahí, y no estar Berta, y sí, y todas las palabras para ella. Y luego el ritual, el tema de la espiritualidad, el encuentro del pueblo garífuna con el pueblo lenca, siempre tiene una fuerza muy, muy, muy fuerte, muy... Y eso que decía yo de cuánto hemos aprendido de los pueblos originarios, ¿verdad? Porque yo puedo decir que yo he sentido y he visto, y sobre todo sentido, a Berta en el fuego, ¿no? Eso es la gente puede decir, eso es magia, es brujería, es ignorancia, es verdad, esas creencias, verdad, y yo digo que es la ignorancia de nuestra mente occidentalizada, nuestra incapacidad de todo lo queremos entender y casi nada podemos sentir ya, verdad, y a mí me pasa que cuando voy allá y cuando tengo esos felices encuentros con los pueblos indígenas, puedo sentir, y me parece una cosa maravillosa el reencuentro con los sentires, y, y creo que estamos como población aprendiendo mucho, y todo es Berta provocando, no puedo a veces ni entender cómo Berta puede seguirnos enseñando tantas cosas y haciéndonos apurándonos, como decía ella, ¿verdad? Avancemos, apurémonos, no hay tiempo, claro. Porque así vivía Berta siempre tenía una capacidad de trabajo así, envidiable, y todas decíamos, ay, que Bertita se canse, porque ya nadie podía, y ella nunca se cansaba, y sigue pasando cuando estamos ahí, cuando podemos sentir, y creo que tenemos mucho privilegio de ser parte de esta lucha y de ser las responsables de seguir un legado tan importante como el de Berta Cáceres. Carla, y en este punto, ¿cómo sentís y cómo ves el Copín sin Berta? En esa lucha, sobre todo sobre el río Hualcarque, en fin, todas las luchas territoriales que lleva adelante el Copín. Pues está dura la cosa, porque a pesar de toda la movida internacional que se ha hecho, de incidencia, ¿verdad?, para que el FMO, para que el Sinfón, ellos han hecho declaraciones de retirarse, pero no se han retirado definitivamente. La empresa sigue operando en la zona. Las amenazas a la población son muy fuertes, tan fuertes como eran previo al asesinato de Berta. O sea que nuestra exigencia de que se desmilitarice la zona y de que no haya más empresas, sicarios y seguridad privada pagada por Deza, sigue siendo una exigencia, y una exigencia que ha oído sordos de las autoridades, ¿no? Entonces, la lucha igual sigue, los ejercicios de control territorial, que también es otro de los grandes aprendizajes con los pueblos indígenas, se sostienen. La población indígena camina el territorio, desafía, ¿verdad?, toda esa amenaza de militares privados y del Estado, ¿verdad?, y todo ese poder coludido. Es increíble que hayan dos funcionarios de esa encarcelados y este Estado, este gobierno no le haya dado una prohibición de operación a esta empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y igual, ¿verdad?, de descarado es ese poder del económico internacional, ¿verdad?, que dice venir a hacer desarrollo y lo hace por sobre la vida y el despojo de los pueblos. Entonces la situación, podríamos decir que en términos de la localidad es más o menos la misma. Gente con la misma fortaleza resistiendo y el proyecto queriendo andar, ¿verdad? Uh-huh. Y haciendo, no está detenido del todo, ¿me entiendes? Claro. No ha habido compromiso serio, sobre todo de parte de esos organismos internacionales financieros, para detener este proyecto de muerte. Eso, lo sostenemos, esa denuncia. Carla, te queremos agradecer profundamente este paseo que nos has permitido de tu mano allí por Honduras, este recorrido que hemos hecho contigo. Muchísimas gracias. Y nos vamos escuchándote a vos. Quiero un montón y de verdad, gracias de un montón de gente. Van esas gracias, porque estoy segura que también ellos quieren agradecerles. Muchas gracias, Carla. Un gran abrazo. Un abrazo. Que viva Berta Cáceres. Que viva Berta Cáceres. Que viva Berta Cáceres. Carla Lara. Con otra idea y estirar las razones que nos levantan encima de América, porque debajo vamos los hombres incautos de una cierta tierra. El hombre del cometa se va tragando fieras, me tira un gran planeta que me dice vive, que me canta vive, para tenerlo todo, para tenerlo todo. Después de no olvidar a los que dieron algo más que la

de Salta, Cumpa del Payo Solá, Yuro Carpero de Salta, su trajinar en el patio mi mamá repechaba, mientras cantaban los dos las zambas que me enseñaba, mientras cantaban los dos las zambas que me enseñaba. Rancho quemado por el sol, quincho y paja, piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y lapacho. Yo también me hice cantor, astilla del mismo palo. Coquear desde las cacharpallas, la sangre del carnaval se me ganó dentro el alma, la sangre del carnaval se me ganó dentro el alma. No olvidaré cuando se fue apurando la tarde y el último amanecer del pajarito Velarde, y el último amanecer del pajarito Velarde. Rancho quemado por el sol, quincho y paja, piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y lapacho. También me hice cantor, astilla del mismo palo. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Saltamos rápidamente a otro ritmo. Esto es jazz. Así es, porque estamos allí en las puertas de un nuevo festival de jazz. Digamos que promovido y auspiciado y contenido y laburado por Casa Jungla. Y estamos comunicados con Daniel Mariani, parte, alma mater, digamos, de esa casa jungla. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, se viene otro ¿qué número de festival es este? Este es la cuarta edición del festival. Por suerte pudimos llegar a la cuarta y, bueno, esperemos que siga. Ajá. ¿Cada cuánto es regular o es cuando van saliendo los festivales? Yo trato de hacer uno al año. ¿Uno al año? Ah. Sí, sí. Después la casa tiene su programación semanal, ¿no? Claro. Pero este tipo de festival, donde agrupa varias bandas, varias, digo, cinco por ahí por día, y tiene transmisión radial online en vivo, y entrevistas y charlas, es una producción, para los que están en la gestión de eventos y producción sabrán que es bastante absorbente, y se puede hacer, y bueno, y aparte es autogestivo y independiente. Claro. Y siempre lleva consigo un gasto importante. Entonces, sí, lo hacemos una vez al año, como los festivales de jazz también de Buenos Aires y de los distintos lados. Claro. Sí, sí, uno, yo imagino lo que es el esfuerzo para ustedes, que los conozco además, y sé, como tú lo acabas de mencionar, que es una cuestión de esfuerzo personal también puesto allí, lo que es armar esto. Contanos un poquito, ¿esto arranca mañana? Esto arranca mañana, sí. Los años anteriores fueron 3 días, ajá, por lo general viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Este año va a ser 2 días, la Revolución de la Alegría nos toca de esa manera también. Entonces, bueno, achicamos un poco todo y va a ser sábado y domingo. Empieza mañana a las 8 puntual. A las 8:20 horas arranque. ¿Con quién? Empieza el trío de Valentín Reyners. Valentín Reyners es un guitarrista que es director de la Big Band de Olavarría y profesor del Conservatorio Superior Manuel de Falla en la carrera de jazz. Hay varios músicos que se presentan en este festival y en la casa asiduamente, que son de la carrera de jazz de ahí del Conservatorio Manuel de Falla. Ah, correcto. Sí, porque, perdón, eso es interesante, ¿no? Porque cuando veíamos el flyer estaba charlas, docentes, entrevistas. Está bueno mezclar la música con esta cosa de conocer por la en profundidad el jazz. Sí, tal cual. Hola, ¿qué tal? Gracias. Graciela, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado. Gracias por recibirnos. Sí, tal cual, es una vuelta de rosca más. Por lo general la escena del jazz... tanto la jam como los festivales o los shows, yo como músico y como productor también, la vivo como que me falta algo, ¿no? Hay una distancia entre el público y la gente que toca que nunca llega a congregar. Siempre hay alguna distancia entre el público y la música que tratamos de soslayar con una proximidad a través de charlas por docentes, de entrevistas, de radio abierta, y que la gente pueda decir qué le parece, si le gusta. Aparte, los músicos están todo el tiempo acá con el público. Claro. O sea, aun cuando no están tocando. Aun cuando no están tocando, claro, claro. Por más de que tengan su camarín. Los claro. músicos interactúan por la casa todo el tiempo entre el público. Claro. Es una parte más del público que observa las otras bandas. Es como... Es muy lindo, se genera un ambiente muy lindo, sí. Y las charlas, por ejemplo, este año la charla la va a dar Luis Ferreira, es un músico contrabajista y docente especializado todo en el área de lo que es lo afro latino y la influencia del afro en el jazz y bueno, el candombe y tal. También va a tocar Ricardo Nolé, que es un uruguayo muy conocido, ha formado parte muchos años de la formación de Rubén Rada, que es es el mayor exponente en lo que es la fusión del candombe y el... Este es un tema de él que estamos escuchando. Es bárbaro. Claro, sí, vos seguramente no escuchás la cortina, pero esa es la cortina. Sí. Podemos subirlo un poquitito, a ver, aguantá un cachito. Allí está Ricardo Nolé, entonces. Sí, sí, muy característico, ¿no? Lo afro y lo sí. y el candombe y la música uruguaya fusionado con el jazz. Bien. Él también se va a estar presentando mañana. Correcto, sí, sí. Exactamente. Bien. ¿Y el domingo? El domingo, bueno, está la charla de Luis Ferreira y hay tres agrupaciones. Ajá. Si quieren, les termino de completar la grilla de mañana. Ah, sí, sí, sí, perfecto. Y después pasamos al domingo. Correcto. Bueno, mañana empieza Valentín Reyners, continúa Eleonora Eubel, que toca en cuarteto. Eleonora también fusiona mucho el folclore con el jazz, un jazz que se aproxima bastante a la canción cantada. Después de Eleonora va a tocar Juan Pablo Arredondo. Él es un guitarrista que se formó en la Berkeley y ha tocado con muchos músicos, y va a tocar con un trío bastante particular, porque está conformado por Luis Nach en el saxofón y Sergio Wagner en trompeta, también dos musicazos con mucho recorrido personal, y van a ser un trío trompeta, saxofón, guitarra. Y después sí, continúa Ricardo Nolé y termina, cerrando la noche del primer día del festival, Enrique Norris Trío, que es un trompetista también con mucho recorrido en la escena local. Claro. No, hablo de, por ahí, gente que toca hace 40 años en la escena del jazz local e internacional también. Y bueno, y después el domingo empezamos a las 8 con sí. la charla. Con esa charla de la que tú comentabas de Luis Ferreira. Exactamente. Bien. Y después lo siguen. Musicalmente abre el día Fernando Lerman, cuarteto. Fernando Lerman es un saxofonista también, docente de carreras como jazz, tanto como clásicas, fusiona mucho el folclore. Y después toca Carlos Lastra, el domingo. También gran saxofonista y referente de la escena nacional internacional, saxofonista tenor, es lo más parecido a John Coltrane que tenemos. ¡Epa! Parecido de verdad. Ajá. Va a tocar en cuarteto. Y cierra el festival Pulky Trio, que es una fusión por ahí más rockera del jazz, que son temas originales compuestos por Fefe, por Fernando Botti, que es un contrabajista también que ha grabado discos con Guillermo Klein. Es lo que estamos escuchando ahora. En este momento. Ajá. A ver. Qué interesante. Suena impresionante, Pulky Trio, ¿eh? Sí, suena muy lindo. En la guitarra que escuchábamos ahí toca Nicolás Musánchez y en la batería Mariano Sanzi. Uh-huh. También músicos que tocan todo el tiempo en muchos lados. Y vale destacar que cada banda de estas que por ahí se presenta en Notorious o en Thelonious, uh-huh, o en Mirasoro, que son lugares del circuito local del jazz, por ahí se está pagando 160 pesos para ver a una sola banda. Claro. ¿Y acá cuánto hay que pagar? Contanos eso también. Nosotros, increíblemente, estamos manteniendo los precios del año pasado. Ah, pa. Sí, porque, como les comentaba, los años anteriores fueron 3 días. Uh-huh. Y como este año son 2 días, claro, tuvimos inclusive que al precio unitario por día bajarle 10 pesos a la entrada para también para alentar a la gente que salga. Claro. Y el precio de un día está sin 150 pesos. ¿Y si queremos ir los 2 días? Si quieren ir los 2 días, son 250 pesos. Bien. Un pequeño descuento para el que quiere aprovechar los 2 días del festival. Que vale la pena, además, por todo lo que vos has comentado. ¿Y dónde vamos? Esto, en la dirección. Sí. Casa Jungla queda en el barrio de San Cristóbal. Ajá. Calle es Estados Unidos 1560. 1560 de Estados Unidos. A las 20 horas puntual mañana, y si no, a las 20 horas puntual el domingo. Nos vamos escuchando a Pulky Trio, Daniel. ¿Cómo? Nos vamos escuchando a Pulky Trio y, bueno, y cerramos el programa contigo. Un abrazo grande. Muchas gracias por recibirnos. Un abrazo y gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Y nosotros hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, acá, como siempre, en este Piedra Libre. Gracias, señor Sebastián Dantí. Ansiosamente lo estaremos esperando. Gracias, Mara. Hasta el viernes. Thank you.